También tener su gobierno, llegaron y se reunieron para este acontecimiento, presentaron su proyecto y todos los aprobaron, porque querían un gobierno pero bien organizado. Que se ve antes de llegar, que se ve el billete trama, que se ve antes de llegar, que se ve el billete trama. Oigan, compañeros, aquí todos somos brutos, ¿quién gobernará primero? Entonces contestó el tigre, tengo un buen plan de gobierno, juro que sabré cumplirle todo lo que les prometo. Les prometo, amigos míos, ahora que sea presidente, primero hacerles el río y después hacerles el puente. Al conejo por astuto le voy a dar una corbata, pa' que se rebusque duro y después partimos la plata. Que se ve antes de llegar, que se ve el billete en rama, que se ve antes de llegar, que se ve el billete en rama. Y voy a nombrar al perro pa' que ocupe la embajada, que corte rabo y orejas y partimos la marrana. Todo el que sea de mi cuerda puede vivir muy tranquilo, pero vamos a lograr pa' llenarnos el bolsillo. Que se ve antes de llegar, que se ve el billete en rama, que se ve antes de llegar, que se ve el billete en rama.